podcast, en Autoblog, que hacemos. Realmente he hecho algunos intentos, pero no los he subido, no me he dado ganas de hacerlo. ¿Y de qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, en este primer episodio vamos a hablar de un tema que hemos tratado durante, que será unos 10 semanas, que es los Thundercats, que ya llegan al episodio 25, que probablemente sea el penúltimo que veamos de esta serie que parece va a salir del aire, que ya no va a tener una nueva temporada, que va a ser cancelada por Warner Bros. Dedicar un tiempo a esta serie ha sido, yo creo que al final fue algo que disfruté, porque la serie en sí es, a pesar de sus defectos, siempre me ha dado esas ganas de verla, aunque ha estado mal escrita, ha tenido todo tipo de problemas, ha sido irregular en cuanto al desarrollo de toda la serie, especialmente la guionización ha sido horrenda, y eso se ha reflejado en todo, en la venta de juguetes, en la venta de mercadería, y ver esta serie que empezó en los años 80, en 1985, creo, de 1985 a 1988, que tuvo 4 temporadas en ese entonces, que fue una serie sindicable, que hablamos de más de 100 episodios, y tenemos pues que el nuevo reboot, el nuevo revamp como sería con otras series, que nada más es una como los Amos del Universo, que en la nueva versión, que fue solamente exactamente el mismo planteamiento, solo que con algunas modificaciones en diseño para vender más la idea a un público más moderno. En cuanto a los Thundercats, el problema al final ha sido que todo estaba perfectamente diseñado, había líneas muy interesantes en cuanto a las historias, pero el problema principal de los Thundercats terminó siendo la historia en que desarrollaron a cada personaje, la historia general en su conjunto, porque hay dos maneras, digamos, si ustedes son críticos de cine o de series de televisión, generalmente series de televisión, tienen que tener dos aspectos cuando dicen una serie. Una serie de televisión tiene dos maneras de hacerse. La primera es un marco general, inicial, que es marco de referencia del capítulo piloto, que va a decir de qué se va a tratar toda la serie, y episodios puntuales, como los, digamos, Doctor House, que tiene un inicio con quién es el Dr. House, quiénes son sus colaboradores, y tienen los episodios puntuales, que son episodios que tienen un poquito de trama, pero que el resto es una historia que solo se va a ver en ese episodio y se va a desechar. La otra forma es como historias como Avatar, que es la leyenda de Aang, donde toda la historia, desde el inicio al fin, forman parte de una estructura que es secuencial. O sea, en ningún momento se pierde la noción de lo que es la historia. A veces existen episodios relleno, no se puede evitar, porque es parte de cumplir con un cierto número de episodios. Digamos, la historia no alcanza para esos episodios y se generan los episodios de relleno para llegar a lo que se llama la sindicación, que es muchas cadenas de televisión, para venderse en el extranjero piden un cierto número de episodios para las ventas en DVD, en Blu-ray, los discos recopilatorios tienen que tener un cierto número de episodios. Los Thundercats se crearon una temporada de 26 episodios, pero con tan mala comunicación que la misma Cartoon Network no sabía si los Thundercats eran una serie de temporadas de 3 episodios o una serie de 26. Ellos siempre se manejan de 13. Así que lo que hicieron al final de cuentas para parchar este problema fue hacer una temporada, o que le llamaron Book 1 y Book 2, que cada una de 3 episodios, y ahorita están vendiéndose recientemente la primera parte de estos discos, que es la primera recopilación de discos de los Thundercats, de 3 episodios. Ya se han vendido episodios sueltos, pueden comprarlos por iTunes, pueden comprarlos por Netflix, pero hay muchos problemas con esta serie. Fue muy confusa la forma en que se vendió al público. No le ayudó mucho que se hubiese destinado al público más infantil. Creo que cuando vi esta serie por primera vez, vi que tenía muchos brillos, pero también vi que tenía muchos defectos. Y cuando todos, bueno, estaban hablando de Chitara y la relación que tiene con Lion, ¿no? Yo veía en el primer episodio que ya había un marco de referencia de que a ella le gustaba Tigre o Tiger, bueno, se dice en inglés igual Tigre, eso es lo que se escribe Tigre, un poco ridículo, pero la idea es que eso al final de cuentas arruinó la serie. Un triángulo amoroso que no se supo explicar, que los momentos de relleno empezaron a ser demasiados. Hay muchas personas que les gustaron algunos, como este episodio de los aires de hechos de pétalos, que a mí es un relleno sin trascendencia, que prácticamente de la serie, 10 episodios son canon. Y el resto es puro relleno. Y en una serie nueva que quiere ganarse al público, pues es un error fatal poner puro relleno. Metieron historias que eran intrascendentes, que no tenían ningún tipo de creatividad. Que, bueno, en los Thundercats originales, ellos eran una mezcla de homenajes a diferentes tipos de historias y diferentes tipos de películas que rondaban en los años 70, e incluso cuentos infantiles, todo tipo de tendencias que estaban ahí en la música disco, la música rock. Ponían diferentes tipos de personajes que reflejaban esos homenajes. Los mismos Thundercats se basan en las leyendas del Rey Arturo. También tiene elementos de Star Wars, tiene un montón de historias de Flash Gordon. Y cuando viene esta nueva serie, tratan de rescatar ese elemento, pero no lo logran hacer de la manera correcta, o no lo logran hacer de una manera que convenza al público a futuro. Y sí, cuando uno toma una serie y es para un público infantil, pues uno no espera una complejidad como un triángulo amoroso. Imaginen Star Wars, si no hubieran cambiado el estatus de Leia a hermana de este Luke Skywalker, y hubieran hecho un triángulo amoroso, se hubiera ocupado un montón del tiempo del filme. Y el problema de los triángulos amorosos es que hay problemas subyacentes en las historias, que pueden tener tanto luces como una parte de oscuridad. Si ustedes ven los personajes, tenía yo la idea de que uno de ellos iba a volverse más oscuro, pero al final los escritores parecía que no entendían sus propios personajes, no entendían la ficha que se le había desarrollado a cada personaje, y parecía que la ficha del personaje no iba más allá del marco de referencia. Así que tenemos muchos episodios donde los personajes hacen cosas que contradicen anteriores episodios. Esto se debe a que cuando se hicieron los Thundercats, estos se hicieron al mismo tiempo, los guiones se hicieron al mismo tiempo. Un proceso que es muy complicado, porque se tiene que coordinar para desarrollar la historia, y ellos crearon un arco muy largo, pero como no podían manejarlo, como tenían que cumplir con un número de episodios, crearon muchos episodios de relleno con unas pequeñas partes de historia, y eso a la gente no le gustó. Cuando los Thundercats meten, introducen elementos románticos, quizás eso ya fue lo que desvió mucho la atención del tema central de los Thundercats, que era una pelea entre los buenos contra los malos, en el crecimiento del rey como rey, porque era un rey que parecía que no era deseado por su pueblo, que no era, su padre no confiaba en él, que no tenía la amistad de su hermano, que bueno, que se tuvo que aislar del mundo, y lo hizo de una manera en que él fue a los barrios pobres de Tondera, donde compraba cualquier tontería de tecnología que encontraba, porque él era una especie de cosa rara, que le gustaban cosas que otros consideraban simplemente elementos mágicos. Pero todo esto se va perdiendo, todo el trasfondo que tiene el león, la idea de la traición de su hermano, la idea de que él es una persona que siempre estaba a su sombra, no porque fuera mejor Lion, ¿no? Sino porque Tigro, se sentía como que no importa cuánto él hiciera, siempre no podría llegar al lugar del poder, porque su hermano era el legítimo heredero y él era una persona adoptada. Todo esto, nosotros al principio, cuando se vio la serie, la gente especulaba que lo lógico era que la madre de Lion y Tigro eran un león, uno de la tribu de los leones, y de la tribu de los tigres. Era lo más lógico. Pero pasado un montón de tiempo, ya casi al finalizar, o bueno, cuando viene el problema del capítulo 14, desde el 13 hasta el 16, donde esta Chitara y Tigro inician su relación amorosa, que da al traste con todo lo que se venía construyendo atrás, ¿no? Porque ella elige a Tigro, pero de una manera que no hay manera de tragarlo, no hay manera de procesar que eso suceda. Porque se supone que le da una flor, y bueno, ya sabe que los gatos no procesan muy bien las flores y cosas así, ¿no? O sea, decir que con eso se alimentó durante días y gracias a eso pudo entrar como clérigo. Y bueno, ella dice que es una clérigo y que quiere ayudar al león, pero al final lo abandona, abandona bueno, ella contradice la misma acción de que elige sus sentimientos personales sobre su propio deber. Y uno termina no entendiendo de qué se trata esto de que introdujeron a la fuerza un triángulo amoroso, y luego los productores, en la cara de la gente, decía que todo pasaba en la imaginación de Lionel, porque él era el único que lo estaba viendo todo desde su perspectiva. Digo, pero ¿desde dónde? O sea, no tenemos ni un solo episodio donde veamos a Leono en su pasado. No tenemos un episodio de marco de referencia. Todo es o bien sobre Tigra, o otros personajes secundarios, o ver en tiempo presente las aventuras de los Thundercats, pero sin demasiada profundidad. Eso te da la idea de que el personaje principal no está explicado correctamente. llegan a un punto en que dicen, bueno, esta chava le gustaba, esta chitara le gustaba, y de repente, bueno, ella, ¿no?, que le decía que creía en él, que había esperanza, lo tomaba de la mano, y de repente ella le dice, bueno, no, es que me lo pidió el clérigo Yaga, pero yo creo en ti, ¿no? Yo creo de todo corazón en ti, ¿no? Pero al final, cuando le llega su prueba, cuando este cuate está enojado porque ella lo abandona, bueno, ya ella elige al otro, nos quieren introducir que el que está equivocado es Lionel. ¿Por qué? Porque pues, se siente frustrado. Y nos lleva a una escena que no tiene sentido de que él se pone a atacar contingentes de no sé qué, de lagartos y no sabes ni por qué están ahí, ni por qué decidió hacer eso, o cuál es el propósito, por qué no siguen buscando esas estúpidas piedras. Y la serie está atorada en ese punto. Todos los siguientes episodios fue para parchar, arreglar ese problema que dejó una situación que se pudo resolver en un solo episodio. En Avatar Korra, donde tenemos la misma introducción de un triángulo amoroso entre Mako, Bolin y Korra, pues vemos la negatividad que genera un triángulo amoroso si no se sabe manejar bien, que no es algo que tú le puedas meter a un niño, que tú no le puedes meter a un programa infantil. ¿Por qué? Porque eso genera poca empatía. Si tú presentas, por ejemplo, el pasado de Tigra al principio y no lo pones como un misterio que es Nodal en la serie, está Nodal que aparece como si fuera un episodio relleno. Y nos ponen los subsiguientes episodios que también parecen relleno. Tenemos la introducción de Pumira que te dice, bueno, pues es que ya no hay otra Thundercat, ya Pantera hace miles de años que murió. Y la introducción de Pumira, o Pumara, como se dice, bueno, se escribe Pumira con Y, y se pronuncia tanto en inglés como en español, Pumara. La introducción de Pumara era un cliché, pero terrible. Decían que no querían meter que el protagonista se quedara con la heroína principal, porque ellos no querían meter un cliché. Pero en realidad eso es un cliché muy usado, de que el protagonista no se quede con la heroína. Esto lo hemos visto un montón de veces. No les voy a dar una serie porque pues, son un poco difíciles de pronunciar. Yo lo he visto mucho en series japonesas. Esto del triángulo amoroso donde el protagonista no se queda con la chica, le meten una chica parche, que pues tú dices, pues no, es que esas cuestiones del amor, de la infancia, que nunca te vas a separar de ella, y eso no existe, eso es absurdo. Pero podemos verlo en cosas como Star Wars, o sea, Star Wars metieron un triángulo amoroso, pero la relación principal era entre Han y Leia, ¿no? Nunca vimos que hubiera un problema de celos entre ellos hasta que en el episodio, que es el sexto, el último con los Ewoks, ponen esto de que Han Solo estaba celoso de Luke Skywalker. Hasta que ella le dice de qué se trataba, ¿no? Pero el uso de un triángulo amoroso es que tú vas a estresar toda la serie y la vas a poner sobre ese triángulo amoroso. Cuando en la serie trataron de corregir ese error, pues no voy a presumir, que ellos, no voy a presumir que ellos pensaron que eso iba a ser un problema. Yo creo que ellos salieron con que la creatividad que tenían era muy grande. Decir, bueno, ahorita que jodimos a este Lionel, ¿no?, este sujeto no reacciona, el sujeto no reacciona como debía, o sea, No hay una condena hacia Chitara porque, bueno, imagínate que ella es tu soldado, ¿no? Tú eres un rey. Y digamos, no más, no vayamos allá. Sí, digamos que tú eres un soldado y proteges al rey, a un presidente, a de los Estados Unidos, ¿no? Casi lo mismo. Y dices, bueno, tú llevas ahí, te enamoras de la primera dama, ¿no? Y en uno de esos momentos, pues alguien ataca el avión presidencial o la caravana donde va el presidente y tú decides abandonar al rey, al presidente, a lo que sea, y proteges a la primera dama, a la reina, a la heroína. Obviamente tú estás cometiendo traición porque es tu deber y no hay consecuencias. Tú le dices a alguien que pues, le estás diciendo, le estás mostrando un cariño que puede malinterpretarse, pero le dices en su cara que alguien te pidió que tú no lo haces porque quieras, ¿no? Sino que alguien te pidió cuidar de esa persona y todo lo demás. Digo, okay, si tú creías en mí, ¿cómo crees en alguien que no conoces, ¿no? Y ahí ya vemos los problemas de los Thundercats desde el inicio, porque cuando Leono conoce a Chitara, dice, pues esta es una amiga mía, ¿no? Una nueva amiga. O sea, no se le da un pasado correcto a digamos, un pasado solitario, que digo, pues es que él nunca fue querido plenamente por su padre, nunca tuvo su confianza ni por su hermano. Digamos, toda la gente que lo rodeaba, pues tenía que verse como su amiga por órdenes del rey o por intereses de la realeza, ¿no? Que te dicen que son tus amigos, pero pues nada más se te pegan a ti por el interés, ¿no? Sí, por cumplir con el interés de alguien. Y eso no se explica, ¿no? No se razona, no se estructura. Así que Lion no se pregunta en ese momento, dice, pues esta chava no es que sea realmente mi amiga, sino que alguien la mandó a que me cuidara. O sea, ¿cómo voy a confiar en una gente así, ¿no? Que parece que es mi amigo, pero no lo hace por amistad, sino porque alguien se lo ordena. Así que en los foros de internet, eso fue. Yo no diría que horrible, sino que ocupó todo el tiempo del debate de lo que eran los Thundercats. Así que todavía se especulaba y que Pumilla y que la relación con Leono, o sea, la chica bipolar que estaba en un punto y decía una cosa y luego regresaba a otro punto y como si fuera una loca. Pero eso nos habla mucho de la poca comunicación, de que no había un trabajo de arco argumental en un grupo pequeño de episodios, sino que uno desarrollaba un episodio que era parte de ese arco argumental y otro desarrollaba el que seguía y otro el que seguía y ninguno se comunicaba. Y ya cuando te das cuenta, pues era una estupidez, o sea, no tenía lógica. Y ya al final, este chico todavía está esperanzado en Chitara, o sea, uno dice, pues, por lo menos debería de desconfiar, debería actuar como una persona lo haría, ¿no? Que es pues desconfiar de esa persona, ¿no? Dices, yo ya no te voy a decir, ay, Chitara, cómo te quiero, ¿no? Eso es una estupidez, ¿no? Porque pues, alguien que te lastima de esa manera no va a tener de nuevo tu confianza muy fácilmente, ¿no? Y lo mismo pasa con la reacción de Chitara. Chitara simplemente se aparta, o sea, todo eso que los juntaban, que ella hablaba con él y le tomaba la mano y le decía cosas, y ahora ya no, o sea, algo así es, que dices, ¿quién es esta? ¿Qué están tratando de hacer con esta mujer? O sea, ¿qué tratan de hacerla, ponerla como una persona mala o como alguien inocente pero estúpida que no es capaz de darse cuenta de cosas obvias? Y luego llegan con la insistencia de que te deberías de fijar en alguien más. Ok, esta chava no te respondió, pero deberías fijarte. Ok, está bien, es que ese planteamiento está bien, pero hay consecuencias por las acciones. Si alguien tiene que cumplir con un deber y no lo cumple, debería haber una reacción, pero en los Thundercats no hay eso. O sea, la gente lo siente, que vio la serie y decía, esta serie no tiene sentido. Y llegas ya a uno de los episodios casi, que el que siguió a Forever Back, que la bolsa sin fondo, donde Umira y Lion, ¿no? Se supone que desarrollan una gran relación, ¿no? De confianza, ¿no? Porque pues, esta chica es bipolar y siempre parece que están yendo de un punto a otro. Primero lo odia, luego lo perdona, luego lo vuelve a odiar, luego lo perdona y lo vuelve a odiar. Y aquí, bueno, es un ejemplo de cómo no se escribe un buen guión, aunque tiene momentos que te dicen, está bien, ¿no? El episodio, voy a ver cómo se llama, porque no son episodios que recuerde bien. Ay, aquí me pide password. Vamos a ver si esto lo edito. O si me manda la. Vamos a ver. 9, 11, que saber, estoy sincronizando mis cuentas de Google Chrome, que es se supondría que tendría el mismo acceso tanto en mis dos computadoras, pero esta cosa hace lo que le pega la gana. Entonces tengo la lista de episodios. Esto es anime y manga. El episodio era el número. No, esto ya está en el número 20. No, 21, 22, y luego es la 23, creo. Receta para el desastre. En esta es la que conocen a Ponzi, que según es un vendedor de pociones mágicas y productos milagro que te dicen que va a funcionar de esta u otra manera. El episodio es bastante bueno porque eso es lo que quieres ver en los Thundercats, y no Thundercats para niños, que es primero que es divertido, luego que no maneje un solo lenguaje, sino que maneje que el adulto que vea esa serie diga, bueno, aquí tiene cosas del pasado y esto me trae muchos recuerdos buenos, porque eso es un episodio para el fan, o sea, para el que pues va a introducir a sus hijos a show, ¿no? Porque pues, mira, esto yo lo veía en el pasado y pues ahora quiero que tú lo veas, ¿no? Y tú te haces esos homenajes que los niños no comprenden, pero la persona que está ahí viéndolo en ese momento va a decir, bueno, yo me acuerdo que vi esta acción, vi cómo Lion no invocaba la señal felina, cómo Lion no hacía su entradilla, que es parte del intro de los Thundercats. Y eso lo tienes ahí, y luego tienes elementos graciosos que son un poco más en plan Avatar Aang, que es The Last Airbender. Airbending, no es Bender, creo, es Bender. Sí, pero el problema empieza a ser cuando ves la construcción de la relación. Ponzi le dice a él, bueno, tú no le puedes dar pociones a una chica y si no te funcionan todo eso, ¿por qué no tratas de ser tú mismo? Entonces, en ese mismo episodio, Lion, ¿no?, trata de drogar a esta mira. O sea, un episodio donde alguien toma una poción de amor y se la pone en un vaso a la chica que le gusta. O sea, tú podrías decir, bueno, es que quiere que hable con ella, quiere que se suavice su personalidad, pero con drogas. O sea, ahí es algo, una falta total de visión de quien escribe este guión. Y luego tenemos que Lion en ningún momento habla con Mira, digo, no le dice me gustas, no le dice quiero ser tu amigo, quiero que seamos amigos, quiero no nada más que me hables como de tú, no quiero que me digas yo, no quiero ser tu amigo, quiero que confíes en mí. En vez de eso, lo que hace Lion es pelear contra el Sycorax, este ente que crea Munra, donde él mismo se integra, es un monstruo para salvar el problema de que tenía para pelear de día, porque él es un ser de la noche. Bueno, en esta serie. Porque en la original era el reflejo, era como un vampiro, o como una especie de vampiro. Y el reflejo de su verdadera forma lo volvía a lo que realmente era. Aquí, en vez de eso, Lion toma su espada y salva a Chitara, está Kumira. Y esa chava abre la boca y dice, ah, sí, eres un héroe, ¿no? Yo soy una chava que estuve en The Pit, en el episodio 19, en la que es la arena, peleando contra gigantes y los derribaba y les hacía todo tipo de daños. Y bueno, llegó Lion para salvarme y ahora yo soy una damisela en apuros. Y dices, no, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Si vas a hacer algo de ese tipo, haz que hable, porque el problema no es de un héroe que se planta ante una chica que le gusta. El problema es de una chica que tiene un problema que no se sabe cuál es, que bueno, no es gratuito totalmente. No vamos a tener una historia tras Pumira, porque es un parche, ella es una novia parche. Cuando ellos, el magnífico twist o el magnífico torcedura de argumento que dieron los genios del guión de la serie, que era ponerle la evidente novia parche que iba a llegar, que era Pumira, que era Mara, perdón. Y aquí no, nunca hablan, nunca hablan, es el problema de esta serie, nunca hablan, no hay reacciones lógicas, no hay reacciones en interpersonales que tú digas, bueno, no vas a conquistar una chava que tiene un trauma de haber sido una esclava que te odiaba por haber abandonado a tu pueblo, aunque no sabemos abandonar un pueblo, pero ¿cómo que abandonar un pueblo? O sea, en base a que ella lo odiaba, o sea, porque él no era rey, él era el hijo del rey, pero no era el rey. O sea, matan al rey y de una manera improvisada Yaga le hace la entronización, creo que es el término correcto. Y eso es todo lo que sabemos. Cae Tondera y cuando Lion y los demás, los otros tres, esta tigra y Chitara salen de nuevo al lugar donde se encuentra Neznar, no hay nadie, o sea, ellos se quedaron hasta el otro día, que ya todos los lagartos se habían ido. Ese mismo episodio donde vimos que Willy Cat y Willy Kid, que es Felina y Felina, se roban las ropas para que luego van a usar por defecto en la serie, como su ropa habitual. Y la construcción, por ende, de las reacciones de los personajes. Es absurda. Tú dices, bueno, esta chica no necesita de un héroe, necesita alguien que hable con ella, que trate de abrir su corazón, no ser una relación amorosa. Y eso nunca se trata, nunca. Lo peor es que en los guionistas dicen, ay, Lion ya está enamorado de Pumira. ¿Y cuántos días pasaron para que la conociera? O sea, en el tiempo que vemos de que van a rescatan a Mira y llegan a la ciudad bueno, desde la ciudad de los perros hasta que van a la montaña de Plunder, pasa un periodo de 5 días. Y otros 2 días, que es hasta el episodio 24, que es The Soul Sever, donde o el separador de almas, sí, rompe almas. Eso es un episodio de los peores de los Thundercats. Mucha gente dice que qué grande, qué referencia a Shakira, pero es una basura. Nada más pasan 5 días y ya Leonor ya está enamoradísimo de Pumira. todo el tiempo que pasó durante, creo que fueron meses, con Chitara. Y bueno, ahí dicen, bueno, es que él nada más le gustaba a Chitara, que él estuvo durante esos meses con Chitara y no desarrolló amor, él no solo le gustaba. Y entonces dices, ¿qué? O sea, estás durante mucho tiempo y la chica te gusta. Y bueno, obviamente es antinatural porque ni se deprime ni nada. O sea, y el episodio cuando llega con, ¿qué era? Virtual Place, no, no es un poquito antes. Es, creo que, La Maldición de Rátaro, sí, La Maldición de Rátaro. Llega y le dice a Chitara, pero te cuidas, ¿no? Y le pregunta, pues mira, oye, ¿ella te gusta? Y dice, sí, estoy en ello, o sea, estoy trabajando. O sea, primero es el problema de eso de que quitarle la novia a su hermano. O sea, que eso, no, ¿por qué? Porque se supone que por lo menos debería tener una posición de que el león no es una, vaya, no es un sujeto que no le haría eso a su hermano, que no le robaría la novia como su hermano, pues sí le haría él con el trono, con la chica. Y él sigue esperanzado en eso. O sea, no, no, no creo. O sea, uno entiende que es una serie para niños, pero ¿por qué meten cosas en una serie que es para niños, que son para adultos o que son para adolescentes? O sea, triángulos amorosos no, no los metan en esas series. Así que con los Thundercats, ¿qué es lo que tenemos a futuro? Pues la cancelación de la serie. Todos coinciden, no importa qué tan optimistas sean, que es una serie que tiene problemas de guión que han sido, ¿cómo puedo decir? De todas las series que yo he visto del 2001 o del 2000, porque yo me acuerdo de todas las series, incluso algunas como Bob Esponja, que tienen muy buenos episodios, muy buenos episodios. Pues es la peor serie, no en cuanto a arte o a animación ni nada de eso, sino la peor serie en cuanto a un guión. No he visto series que tienen unos guiones que son muy, muy infantiles, muy, muy para niños. Otras que son también para niños, pero ya como Bob Esponja, que tienen temas que son realmente adultos. Pero en esta quisieron hacer una cosa y luego quisieron volver y hacer una serie distinta en la misma serie. Digamos, ellos trataban de meter una serie como Korra, como Avatar Aang, y metieron, y a la vez querían hacer una serie muy infantil. O sea, no sabían diferenciar su público. Quisieron cumplir con un público infantil, pero no dejaban de pensar en el público adulto, no dejaban de pensar en el público adolescente. Así que ellos metieron cuestiones de amor y, no sé, pues, temas que son perfectos en una cuestión de reyes, como el odio entre hermanos, como la competencia por el trono. Uno dice, bueno, llegamos al episodio de Nari Son, creo que Nari Son, que es el hijo innato, que es cuando vemos el origen de Tigramin. Me pareció un idiota que lloraba por que nos lo querían presentar como un gran sujeto que sufría, pero uno dice, bueno, no, tu padre adoptivo te adoraba, conocías a tu madre adoptiva y el chico que se supone que es el rey, él no la conoció, no conocía a su madre. Él fue, no era muy cercano a su padre biológico. Y además tenía que verse con la culpa de que él era responsable de que su madre muriera y de que su hermano lo culpara por eso. Pero eso nunca se trata. Y los guionistas son muy fans de Tigro. Y se nota mucho que ellos quieren rectificar a Tigro y te meten ese episodio como si fuera el gran misterio de la serie, que realmente los leones tuvieron hijos con leones y bueno, tigros con tigras, bueno, y entonces chitara con tigre, o sea, no se entiende muy bien, se entiende muy bien eso, porque bueno, si es una tan infantil esta serie de dibujos animados, ¿por qué hacer esa analogía de que solo el hijo de sangre puede adquirir el imperio y no el hijo que quiere el rey, ¿no? O sea, eso no se explica, no tiene lógica. Incluso aquí cuando se explica el origen de Tigre, bueno, ok, no lo eligen porque la madre de este sujeto, bueno, la madre adoptiva de este sujeto tenía que elegir al hijo del verdadero hijo del rey, ¿no? Ya no era el príncipe, él. Pero al ya no ser el hijo biológico, el aspirante al rey, y haber alguien que tenía sucesión por sangre, él ya no tenía nada que hacer, ya no tenía ni por qué esforzarse en ser el hijo del rey ni nada de eso. ¿Por qué? Porque él ya no, no tenía ningún derecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el rey mantuvo a un hijo que no era el suyo, no era su hijo legítimo? O sea, si iba a causar fricciones en el futuro, si iba a haber una competencia entre ambos, ¿por qué mantuvo a ese niño que era un bastardo? Bueno, si ese es el lenguaje de la serie, pues no se entiende, porque es para un nivel muy bajo y decir, bueno, no importa si tú eres un niño adoptado, tus padres te van a dar lo mismo que a un niño que es biológicamente suyo, ¿no? Pero el mensaje entre ambas analogías que hacen de que, bueno, el origen de Tigro y su comportamiento posterior, su rivalidad con Lion, no tenía ningún sentido, porque no tenía él a qué aspirar. Él no era un legítimo rey, no era más que un compañero de Lion. Y ya cuando llegan las pruebas, que no tenían ningún sentido, que fueron un episodio parche para, en vez de ponerlos a hablar y decir, bueno, van a tener que hacer hablar a Chitara y a Lion, ¿no? Para que arreglen sus diferencias. O hacen que Chitara diga, bueno, me gusta Tigro, pero no puedo hacerlo porque aquí tengo que ser responsable de Lion, ¿no? Y que entienda que yo quiero a Tigro, ¿no? Pero que no lo voy a abandonar a él como su consejera. En vez de eso es una rotura total, que no se explica. O sea, se rompe el grupo porque Chitara traiciona a este Lion, ¿no? Lo deja solo cuando él le dice, no, los Thundercats nunca se van a rendir, y ella se rinde. Y allí era cuando uno decía, esto ya se echó a perder, esta sí ya se echó a perder, porque se tuvo que arreglar en un solo episodio. Y lo que hicieron es continuarle, hicieron que Lion no se muriera, porque, bueno, nosotros pensamos que la teoría más plausible de que era que el libro quería que Lion no muriera, que Lion no pasara por la experiencia de ser un buen rey, ¿no? Bueno, ya al final, el episodio 24 nos explica que es porque había una ciudad voladora y que esa era la ciudad voladora que en ese momento estaba en esa montaña, y por eso Lion, ¿no? Se cayó en ese momento y se murió, ¿no? En el episodio, ¿qué era? El 15, creo. Sí, creo que era el 15. Pero tú dices, no, nunca lo puntualizan en ningún momento. Dices, oye, pero esto es una serie para niños, ¿ok? Tú quieres justificarte que el mal guión tiene que ver con que esta es una serie para niños. Pero ¿en qué momento justificas o puntualizas que esa es la razón de que Lion no cayera en esa montaña, ¿no? O sea, es una ciudad voladora que se mueve de un punto a otro y que la brújula apuntaba hacia arriba, por eso Lion no fue hacia arriba, y todos decían, no, Lion no. Lo que dice el libro lo tienes que interpretar. Por ejemplo, bueno, ¿cómo interpretar una flecha? O sea, no tiene sentido, o sea, ¿no? ¿En qué parte esto tiene algo de lógica, ¿no? ¿O cuáles son las consecuencias de eso? Porque yo, si fuera alguien que, digamos, estuviera en la situación del Lion, güey, también desconfiaría de Jaga. Porque decir, bueno, es medio raro, ¿no? Que de repente me manden a una montaña y me muera, y ahora todo solucionado, ¿no? Me hacen unas pruebas magníficas, y una tercera que no sé para qué diablos es, porque la última no se entendía realmente si era una competencia entre Lion y Tigra, y bueno, Tigro, y este al final lo derrota. Se veía que Tigra era más rápido que él, que era súper, súper, increíblemente fuerte y lo que quieras, y el Lion no pudo hacer nada. O sea, no tenía ningún propósito esa prueba y bueno, la falló, no sabía si intencional o no. Luego Jaga le dice, ah, quiero, no tienes que morirte, ¿no? Y los Thundercats están jodidos, ¿no? Porque ahorita los tiene este Munra, ¿no? Y este dice, no, voy a entregarte mi alma y Bar lo rescata y ya era un buen rey, ¿no? Y el Tigre dice, oh, sí, mi rey, ya te perdoné, ¿no? Y esos son los problemas. Que tú dices, de esto no me lo creo, o sea, es una estupidez, o sea, en un solo episodio se podía explicar, y en Korra lo hicieron, en Avatar Korra lo hicieron. El episodio inicia con el conflicto de la relación amorosa, y ellos dicen, no, al final, todo el episodio no tiene sentido, porque al final se queda como regresan al estatus quo. Pero en vez de arruinar toda la serie pensando en el triángulo amoroso, incluso ahorita ya se está introduciendo, se ha eliminado a uno de los personajes de ese triángulo amoroso, y ya se sabe perfectamente quién va a quedar con quién, que la protagonista va a quedar con el chico, el mero mero, ¿no? Mako. En cambio, en los Thundercats, esto no se arregla. Es como decir, bueno, ya la regamos. Vamos a tratar de arreglar esto. Bueno, no vamos a tratar de irnos sobre nuestros pasos, sino que vamos a tratar de ir arreglando ese triángulo amoroso hasta meter un parche de una novia nueva, ¿no? Y no hay manera de meterlo. Ya de todo eso se trataba. Tuvimos un montón de episodios traumáticos que eran estúpidos. Y luego tenemos episodios románticos, y tuvimos cuatro episodios románticos, y no llegaron a nada. Y dije, bueno, ¿cuándo vamos a ver algo de la historia de los Thundercats, ¿no? Incluso errores garrafales, como lo que pasa en la montaña de Plunder, cuando Kumira y Lionel se meten y se llevan la espada de Plunder, ¿no? El Virtual Blades, ¿no? Que de repente tienen flashback de cómo se fue creada la espada de Plunder, ¿no? Pero en episodios anteriores te decía que el libro de los augurios solo mostraba una visión de cómo había sido en ese entonces Leo, que era el del que descendía Lionel, o sea, uno de sus el primer señor de los Thundercats. Y bueno, y ahora de repente, sin el libro de los augurios, ponen unos flashbacks. Pero en ningún momento se ven que son flashbacks que realmente Lionel los tuviera. Sino que parece que solo están insertados a lo estúpido, que la espada los genera, pero no reacciona Lionel ante ellos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué juegan? O sea, ¿esto es relleno? Y así al final es un relleno, porque primero todo se trata de que Lionel tiene que impresionar a esta Pumira. Luego hablan de los sentimientos y de no sé qué cosa, que no te dominan tus sentimientos. Y no se sabe al final de qué se trataba, o sea, de cuál era la analogía que estaban haciendo entre los sentimientos y qué. O sea, malas decisiones sentimentales o de qué se trataba, ¿no? Y pues es un episodio relleno, porque son cosas que ya sabíamos cómo había sido hecho la espada del augurio, con restos de la espada de Plunder, que nada más nos daban, ponían en imágenes cosas que ya se intuían, pero al final uno termina diciendo, pero esto no lleva nada, o sea, esto es solo relleno, o sea, está bien, a mí me gusta Pantera, creo que es algo, una de las cosas que sí me gustaron de esta serie fue Pantera, pero lástima, no sacaron juguetes. bueno, figurillas de esta compañera, que pues ellos sí me agradaban, yo quería comprar esa serie, en vez de Chitara y Tigra, esos sujetos no me agradan nada. Y al final era el problema que tenía con esta serie, que los personajes no me agradaban. Lion no me agradaba, pero estaba mal construido. Pantro no me agradaba. Los felinos, bueno, felino y felina eran un X, no tienen ningún protagonismo en la serie, son personajes utilitarios. Y Chitara de repente se volvió una especie no sé, una novia de tigre, es lo que fue. No tenía ninguna otra función en la serie, no hablaba, no aconsejaba a Lion, seguía siendo una clériga, no sé, no realmente no sé qué era ella. Tigro tampoco, trataron de metérnoslo como el héroe principal y no hay ni pies ni cabeza, en ningún momento nos dan un perfil del héroe del que se trata toda la historia. Nunca vemos su pasado, nunca vemos la relación con el rey, la relación con Tigra. No, nada más nos llevan a puntos donde se van a enfrentar Lion y Tigre y le dicen, no, te va a traicionar. Y al final, pues no traiciona. Dice, no, sí, rey, no, es que desde un principio yo no, nunca te tiré a ese pozo, o sea, yo fui a pedir ayuda. O sea, él no se acordaba. O sea, Chitara se acuerda de que le dio una flor, ya es su amor de toda la vida. Y fue la única vez que se vieron. Y tú dices, ok, el amor eterno, porque le dio una flor. Y yo que te tiré, como Edgar del video viral, al pozo. No me acuerdo de haberte tirado. No me acuerdo de que fui y pedí ayuda. Y tú dices, bueno, ok, vamos a decir que es la magia que les trataron de confundir. Pero al final de cuentas, estas cosas, unos dicen, creamos líneas argumentales, pero no las profundizamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Cuando tú profundizas una idea, hay muchas consecuencias por hacer eso. Si digamos que tienes un triángulo amoroso y no lo terminas en el mismo episodio, no lo cierras, no llevas un status quo en que los personajes regresan a su propio estado, al status quo, ok, se mantiene el interés amoroso de los personajes, pero no forzas a la serie a decir, ah, es que él va a ser mi amor eterno. Yo ya lo elegí hace muchos años y va a ser el amor eterno de toda mi vida. Ok, ya es un imposible, ya es un punto cano. Y nunca tuvimos un episodio que queríamos que Chitara y Lionel, por ejemplo, para que arreglaran sus diferencias, para que se conocieran, no, Tigro, Chitara. Luego no sabíamos, Lionel se iba por otros lados, no sabíamos cuáles eran realmente las relaciones entre ellos, no hay. No se explica la relación con Pantro. Pantro en un punto es el general que aconseja y de repente, pum, están todo el grupo, está jode y jode a Lion. Y en ese punto que querían que nosotros dijéramos, ay, sí, el Lion es un desgraciado, porque qué mal rollo, ¿no? Y en vez de decir, bueno, pues sean ustedes encárgate tú, Tigra, ¿no? O sea, toma la espada y haz lo que debes hacer, muéstranos cómo se hace. Y no, regresan, les ponen las pruebas y al final dice, no saben qué, creo que Layo no tenía razón. Y al final dice, ojo, sí, te seguiré donde quieras, rey. Y creo que eso resume la impresión general de la serie. Es una serie perdida, una serie sin visión de sí mismo, sin entendimiento de qué quiso hacer, qué quiso decir, a dónde quiso llevar a los personajes. Que se trataba de buenos y malos, no, o sea, no sabemos dónde estaban. Algunas veces Munra, que era derrotado por una mariposa, otras veces los perseguía, pero lo derrotaba muy fácilmente. Y decían, no, es que sí, son, ahora sí son unos villanos muy malos, Adicus y Keiner, que eran, era Mandrilo y Chacalo en la serie original. O sea, ahora es Adicus y Keiner. Dice, ah, sí, muy malos, ¿no? Es que es una serie infantil, pero se come uno de los, Keiner mata a unos pájaros, ¿no? Se los come y dice, uy, no, qué terrible, ¿no? Es muy malo, ¿no? Y pelea una vez y derrota a los Thundercats, y de repente los Thundercats los derrotan a él. Y de ahí una y otra vez los derrotan a ellos. Y dice, bueno, son tan malos, ¿por qué no los siguen? ¿Por qué no, si ya los derrotaron esas veces, ¿por qué no los sigue mandando una y otra vez hasta que los derroten a los Thundercats? Rodéenlos con su ejército, no. Munra agarra, se convierte en un dinosaurio, que va lento, que la chingada, y no, no lleva ni a un ejército, no lleva ni a Adicus ni a Kainar. Tú te preguntas, bueno, ¿dónde está la lógica de todo esto? O sea, es puro relleno. Y en eso se quedó los Thundercats, porque la línea de juguetes se canceló. A los niños no les gustó. Yo digo, si te jodes, si jodes al protagonista, si la molesta, pues a los niños no les va a gustar eso. O sea, no van a entender esa idea de que el desagrado que se siente de que molesten al protagonista, pues es muy malo. Cuando yo veía ese tipo de series de que dicen de repente que dicen decir que el protagonista no se podía quedar con la chica principal, pero ¿por qué no? Digo, no hay ningún problema. Si ella tenía una edad mayor, porque pues ahí es cuando sale que Chitara es mayor que Lion, ¿no? Pues puntualícenlo, háganla más grande, háganla que se vea más adulta, hagan que Leo no se vea más pequeño, y con eso se evitan todo eso del triángulo amoroso. No, tienen que ponerlos como si fueran de la misma edad y que ella le puede dar las alas y termina de una manera pésima. O sea, ellos decían, no hay ningún triángulo amoroso, pero digo, nada peor que poner a besándose a Tigra y a Chitara mientras Lion no la venía. Eso no es un triángulo amoroso, eso es solo la imaginación de Lion. Y toda la serie se volvió una telenovela. Eso es, los Thundercats era una especie de telenovela de puro amor, puro romance, y creo que ahí se perdió el objetivo de lo que quería hacer. Nosotros queríamos ver combates, queríamos ver unas misiones entre Chitara y Lion, porque nunca los vimos, ese tipo de misiones con Chitara, nunca vimos una misión con Chitara. Ver una misión de Chitara y Pumira, de Chitara con, de, perdón, de Tigro y Pumira o Tigro. A mí cuando iba Tigro y Lion, no entiendo, o sea, de repente estaban jugando y los grandes hermanos y decir, oh cielos, o sea, ódialo por lo menos, o sea, reacciona, o sea, tiene una reacción real, coherente, conforme con todo lo que te he dicho. Si te dicen, oh, es que he perdido todo, digo, tienes la chica que me gustaba, conociste a mi madre, y conociste a mi padre, y ellos te querían, y a mí no me quería nadie de ellos. Nada más que no sé, no sé, nunca, nunca se es incisivo en esa idea de que, por ejemplo, hubiera metido un elemento de que el padre de Layo no, lo culpaba porque perdió a su esposa por él. Pudieron meter otros elementos más serios, como por ejemplo que Yaga realmente es un malo en vez de un bueno, porque Yaga no tiene ningún papel en la serie, es un sujeto de utilería que aparece a veces como que si fuera el gran consejero de Lion. Luego, el otro problema de la serie es que los personajes tienen que aprender solos, y no hay, se supone que tienen, al final nos tratan de dar que entender que da una moraleja, pero la moraleja no viene guiada por nadie. O sea, por eso es el episodio 24, el episodio 23 es tan importante, porque vemos que hay un guía, que es Ponzi, este ladrón, le aconseja a este Lion, y le da un contraste entre lo que él está buscando y lo que él obtiene. Pero esto no lo vemos ni con Snarf, porque Snarf no habla. En la serie original dicen, bueno, pero pues, ¿por qué habla Snarf, no? ¿Por qué ves Snarf? O sea, Snarf, want to have you, y You, and you, suck it all time. Lion, ¿no? No tiene forma de pasar de la edad, infantil, porque eso es Snarf, alguien que le ayuda a pasar de la edad infantil a Yaga, que se le aparece y le da lecciones para que sea un adulto. Porque de eso se trata. Ambos tratan de dar una lección, con sus contratos. Porque cuando tú tienes, digamos, una mamá, la mamá te dice cosas con cariño y cosas muy incisivas, pero no comprende totalmente el arco que tú tienes. O sea, lo ve como si tú fueras un niño. Y cuando llega Yaga, te da unas lecciones como adulto que no toma en cuenta esas cuestiones infantiles. Así que hay un contraste, una analogía entre ambos para obtener una enseñanza. En estos Thundercats no hay nada de eso. Layo no tiene que ver que está mal porque está mal. Los personajes no tienen reacciones reales, o sea, dicen, ok, le gustaba, a los escritores les gustaban que estuviera Chitara y Tigra, bueno, está bien, ¿no? O sea, no importa que tú te esfuerces por alguien, que tú hables con alguien, o sea, eso tampoco lo meten, o sea, nunca vemos a Lion hablando con Chitara, ¿no? O sea, es en esta serie la chica se pega al chico y ya. No hay, ay, me gustas. Quiero ser tu amigo. Lo que pasó con Fumi, o sea, nunca le dice el Lion algo a ella, o habla de una manera que tú dices, bueno, aquí está la relación de ellos dos. No, tenemos 4 episodios, no habla nada. Y Lion, lo único que se tiene es a salvar. Eso es todo. O sea, quieres una chica, rescata a una persona cuando estés en un edificio en llamas, o haz sálvanos de una bomba nuclear, porque de otra manera no hay relaciones humanas, ¿verdad? No hay llegar y con la chica y decir, me gustas. Y bueno, entonces tenemos que van a ser cancelados los Thundercats. Ya no vamos a tener nada de ellos para una segunda temporada. Se acabó. Yo creo que fue un desperdicio. Yo creo que seguí muy de cerca esta serie y revisé cada semana los episodios. No voy a revisar los 13 iniciales porque lo veo absurdo. No, no tiene sentido. La serie es estúpida. El origen tenía muchas promesas, pero no se cumplió ninguna. Y ahora ya no tiene sentido verla. O sea, va a ser una serie cancelada, la van a pasar en televisión. No van a decir que la van a cancelar hasta que ya todas las televisoras que pudieron comprar los episodios los hayan comprado y ya de repente digan, salen cancelados. Bueno, ya no. Esto ya, ya fue, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Warner Bros. Ya, bueno, abandonó la serie, Cartoon Network no la promociona, los juguetes ya se descontinuaron, ya no se pueden encontrar. O sea, yo he tratado de buscarlos, se pueden encontrar las figurillas, aunque no me gustan las figurillas, iba a comprarlos de lujo. En vez de eso, pues terminé comprándome bueno, casi toda la wave de DC Universe Classics, que era la wave 20. Sí, me compré 5, me faltan unos 2, comprarlos, localizarlos más bien. Y pues es una lástima. La próxima review que vamos a hacer es sobre Avatar Korra, cómo va la serie, y vamos a hablar de el cómic llamado The Promise, sí, creo que se llama La Promesa. Donde todavía se va a ver un poco de lo que es Avatar Aang, cuando terminó la serie animada, y donde sigue en un cómic explicado por bueno, en donde se explica lo que pasó después para, yo pienso que para la formación de la ciudad República, que aparece en Korra, que es se forma el país de la Unión, creo que así se llama, el país de la Unión. Y eso es todo. No les voy a decir que compren juguetes de los Thundercats, no, son imposibles conseguirlos. No les voy a decir que compren la serie, es una serie mala. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, no es malo, pero no esperen ya que vuelvan. Ya es todo lo que vamos a ver de los Thundercats durante un tiempo. Y si se hacen nuevos episodios, va a ser hasta 2000, finales de 2013 o mediados de 2014. Porque ahorita no hay ningún solo trabajo de grabación, no hay ni guionización, no hay ni nada de nada. Se suponía que iban a ser 54 episodios, sí, iban a ser dos temporadas de 26 episodios, pero lo que tenemos es que ya no hay no tenemos nada. Ya sabemos que hay un vacío informativo ahí y por ende ya no incluso los sitios que siguen los Thundercats, como Thundercats WS, Thundercats Lair, ya dan la nota de que los Thundercats posiblemente ya no vayan a volver, y que también cuestionan el hecho de que sea salvada la serie. O sea, ellos piensan que ya dio todo lo que pudo dar, que va a ser un gran ejemplo de cómo no hacer una serie de televisión, cómo no arruinar una marca. Y pues esperemos que la próxima vez que hagan un reboot de los Thundercats, es posible que nunca lo veamos, que primero hagan cómics, que primero promocionen así la historia mediante cómics, mediante todo tipo de mercadería, figurillas, y cuando ya tengan construido todo ese plan de negocios, pues se lancen a hacer la serie, porque aquí se ve que ellos pensaban que iba a ser exitosa, no importa la mierda que ellos pusieran, y al final todo fue pura mierda, y la gente pues se decepcionó. O sea, tiene un índice de audiencia que es adecuado para este tipo de público, pero se nota que fue un fallo en cuanto a mercancía, que en cuanto al número de espectadores, quizás la serie es muy cara de producir, y al final de todo lo que la gente quiere es pues series hechas tipo como si fueran hechas en Flash. O sea, no quiere series de chicos con espadas que digan Thunder Thundercats, o sea, no quieren no quieren personajes patosos que castiguen al héroe principal. No quieren comprar figurillas de gente que les cae mal, o figurillas que están mal diseñadas. Y que sí, a los niños no les gustó la línea de juguetes. El que haya sido hecha como con un estilo de anime, el anime a veces es muy bueno. O sea, en lo que son los gestos, lo que son las opciones de la cara, cómo reaccionan, es muy bueno. Pero si el mero director no está ahí para decir qué tipo de reacciones deben de tener, cuándo las deben de tener, tenemos lo que pasa en los Thundercats, que ni se sonrojan, ni se enojan, ni hacen los gestos que debería hacer una persona cuando está en una situación, bajo un tipo de situación, que en otros animes sí vemos. Y bueno, ya dejamos este tema para como cierre de los dos últimas reseñas. Me tomaron las reseñas, de hacerlas entre 2 y 4 horas, son sí, unas 2 a 4 horas, dependiendo del episodio. O sea, no son fáciles de hacer una reseña. Hay gente que decía, oye, ¿por qué te pones a reseñar? ¿Sabes qué? Chinga tu madre. Salió un chavo que empezó a acosarme, pero ya era un acoso así fuerte, ¿no? O sea, y pues al final tuvimos que movernos ahí en Conblogger para obtener los números de IP. Y al final, pues el chavo se bajó los pantalones, tuvo que pedir disculpas. Y pues yo creo que a veces la gente se apasiona demasiado. A mí, yo creo que no me apasioné tanto, pero me decepcionó mucho la serie, me decepcionó yo pienso que si fracasa, yo estoy en este momento creando una pequeña novela. Ahorita ya voy unos, ¿qué sean? Unos 60 páginas de los Thundercats. O sea, como me hubiera gustado que hubiera quedado lo que se llama un fanfic. Todavía estoy corrigiendo la novela, porque pues, es cierto, cuando uno mete un triángulo amoroso y trata de meterse con el canon de la serie, cuesta mucho corregir, cuesta mucho hacerlo sin eliminar muchas partes, porque tú quieres que la gente reaccione como se debería, ¿no? Que cuando un personaje tenga desconfianza, se note desconfiado y que haya un proceso para que se reconcilien los personajes, que haya ciertas acciones que nunca vimos en la serie. Y es lo que yo quiero dejar como una como un homenaje a este intento fallido para hacer una serie de televisión. Entonces nos vemos al siguiente podcast. Creo que esto quedó muy largo. Espero usar en los próximos episodios un guión, porque sí, ahorita ha sido muy libre la plática. Y bueno, nos vemos.